varios temas para debatir y si a ustedes les apetece, lo pueden enviar también y participar. Pueden participar, claro que sí, llevarse esos fantásticos regalos que estamos repartiendo. Que les apetece interactuar y participar con nosotros. Es bueno, la forma más fácil es a través del WhatsApp, que para ello tienen que anotárselo, tienen que coger ahí el bolígrafo y el papel y anotarse el teléfono para agregarlo a su lista de contactos, que no es otro que el 665-947-312. Se lo agregan y ahí nos tienen para lo que quieran, de verdad. O sea, hay gente que nos está mandando promociones como la que va a haber este fin de semana también en Veracruz del Moncayo. Nos enviaba un oyente información. Al final no hemos podido hacer una entrevista al organizador, pero sí que lo hemos indicado. Así que si ustedes quieren mandar también sus informaciones, estaremos dispuestos a comunicarles a la audiencia de Radio Tudela. Es radio. Puedes derrocharlo. Sean bienvenidos. Aquí comienza, por lo tanto, la segunda hora de programación local en Radio Tudela, en directo, de 1 a 2 de la tarde, en diferido, de 7 a 8. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Noticias, cultura, política. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Bonel Álvarez Construcciones. 15 años construyendo confianza. Todo tipo de viviendas, incluso proyectos llave en mano. Pida presupuesto en nuestra web www.bonelconstrucciones.com o llamando al teléfono 948-813849. Tenemos la vivienda que mejor se adapta a tus necesidades a precios inmejorables. Bonel Álvarez Promociones. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.bonelconstrucciones.com o llamando al teléfono 948-813849 o en las oficinas en Ablitas. Reapertura Restaurante Ribotas. Comida tradicional casera, alta cocina, a precios accesibles. Menú del día 9 euros, menú fin de semana 12 euros, IVA incluido. Desayunos, cenas, cumpleaños, comuniones, bautizos, amplias instalaciones y fácil aparcamiento. Reserva ya estas navidades tus celebraciones en Restaurante Ribotas. Alta cocina, a precios accesibles. Estamos en Paseo Pamplona 18, Tudela. Teléfono 683-47-6483. Restaurante Ribotas. Bonel Álvarez Reformas y Rehabilitaciones. 15 años construyendo confianza. Empresa referencia. Más de 100 reformas y rehabilitaciones por año. Plazo récord y precio sin competencia. Especial otoño-invierno. Mejora el aislamiento y la eficiencia energética en tu hogar y evita goteras. Reforma de cubiertas. Adelante sea las lluvias y el frío. Solicita presupuesto en nuestra web www.bonelconstrucciones.com o en el... Hace unos 3 meses aproximadamente comenzábamos con Objetivo La Ribera. Comenzábamos y lo hemos ido pasando por los 22 alcaldes de La Ribera. Después de realizar esos programas, fueron pasando los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento de Navarra. Y después de estos 4 meses, volvemos a encontrarnos pues con el invitado con el que abrimos Objetivo La Ribera. Hablamos del alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, que ya está con nosotros. Eneko, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación de nuevo. Por Dios, bueno, pues además un día de rabiosa actualidad para Tudela y para sus presupuestos, Eneko. Sí, porque han salido publicados, ¿no? Bueno, en principio se filtró la documentación que les dimos al resto de los grupos, lo cual tampoco tiene mucha importancia, pero sí, ayer hicimos una rueda de prensa, presentamos un poco los datos generales del presupuesto y bueno, si bien yo creo que como a cualquiera le hubiese pasado, si bien no llegas a conseguir todos los objetivos que te planteas a la hora de abordar un presupuesto, pues bueno, por lo menos sí que hemos esbozado, hemos ido dando pasos con las prioridades que teníamos, que era del ámbito de los servicios sociales, también el mantenimiento de la ciudad y en algún caso alguna pequeña aportación para la generación de empleo, en donde nos parece que es más importante lo que son las gestiones que la propia aportación económica del ayuntamiento. Será lógicamente uno de los temas a hablar y también tendremos ocasión de que los invitados también le pregunten sobre este presupuesto, que será una de las primeras preguntas que hagamos. Pero antes también tenemos que dar paso a los invitados que hoy también están con nosotros y contamos hoy con Juan Manuel García Albericio. Buenos días, Juan Manuel. Hola, muy buenos días. A ver, ese buenos días no se ha escuchado como a mí me gusta. Oh, muy buenos días. Esto ya es otra cosa. Y también contamos con Ángel Guillén. Muy buenas, Ángel. Muy buenos días, caballero. Encantado de contar. Te veo hoy como un poco sir, ¿no? Ese buenos días no ha sido tan... Has cambiado... No sé. El día, ¿cómo te sales? No sé, ¿estás bien? Las cosas salen como salen y no está como está. No ocurre... No ocurre nada en especial. Muchas gracias por tu interés. Hombre, es que menos. Creemos que vamos a tener algún otro invitado en la tertulia. Parece que, bueno, el tiempo es lo que tiene. Pero como decimos, arrancamos Objetivo La Ribera. Es Radio Tudela 96.0 FM. El presupuesto de Tudela para 2016, el anteproyecto del presupuesto, está ya pues en todos los hogares, prácticamente con los diarios que han publicado. Por ejemplo, en Diario de Navarra nos encontrábamos un artículo de Diego Carasusán que nos diferenciaba concejalía por concejalía: bienestar, ordenación, territorio, servicios contratados, agriculturas, medio ambiente, deportes, centros cívicos, juventud, educación, comercio, promoción y desarrollo y empleo, cultura, turismo y festejos. Lo iba especificando. Bien, cuando hablamos de estos presupuestos, lógicamente, pues hablamos de por dónde va a ir el Ayuntamiento de Tudela en este 2016. Hay que decir que en la presentación José Ángel Andrés es el que lo titulaba con esas tres S's. Eneco, ¿alguna apreciación que te haya gustado de lo que se ha publicado? ¿Algo que quieres que se quede claro? No, yo creo que el titular que lanzó ayer José Ángel, y que suele tener bastante tino con lo de los titulares porque se lo suelen cazar, para eso otros no somos tan hábiles. Yo creo que sí que recogía, más allá de la broma, yo creo que sí que recogía por lo menos el espíritu que tenía el equipo de gobierno. Unos presupuestos sociales, y sociales pasan por desde una institución como es un ayuntamiento. En otras instituciones quizás sea de otra manera, pero en un ayuntamiento pasa por poner los recursos al servicio de aquellas personas que están en situación más crítica, y eso sobre todo es en servicios sociales. De ahí el calificativo. Sostenibles en el sentido de que son realistas y son presupuestos que van a tener una puesta en marcha efectiva, y solidarios, apuntalando también el concepto primero. Y añadiría yo a lo que decía de realistas, en la medida en que responden también a necesidades que vienen heredadas de situación de diferentes infraestructuras. Y ahí nos centramos en tres o cuatro cosas, que es infraestructuras deportivas, en infraestructuras de riego del comunal para los agricultores, y en infraestructuras de centros cívicos que literalmente se nos han estado cayendo durante los últimos meses por falta de mantenimiento, ¿no? También comentaba con algún medio, y no sé si ayer en la rueda de prensa, que no son presupuestos para grandes alegrías. no hemos optado, lo podíamos haber hecho como han hecho otros equipos de gobierno, por lanzar proyectos estrella que luego han terminado estrellados, y hemos preferido dar empaque y solvencia a los servicios públicos que tenemos que prestar. Esa ha sido un poco la filosofía de los presupuestos, y luego si queréis entrar en alguna cosa en particular, pues para eso estamos. Pues ya que ha sido la primera pregunta, yo creo que ya nos toca alguna cuestión de los presupuestos. Además, dos tudelanos, los dos son tudelanos, tanto Juan Manuel como Ángel Guillén son los dos tudelanos, pagan impuestos aquí, COEPRA también paga impuestos así, aunque yo vivo en Ribaforada, COEPRA es la empresa. Entonces, al final, pues bueno, hay que hablar de estos presupuestos un poco. Yo supongo que tenemos nuestras dudas. Y suena información... En fin, lo que tiene el directo. Que nos vamos a las preguntas, por favor, que nos liamos. Que alguien de los dos que levante la mano, Ángel, Juan. Ya empiezo yo. Pues venga. A ver, a mí me gustó la presentación también de José Ángel de Andrés, lo de las tres S tan remarcadas. Menos mal que no se equivocó y puso 3X. Pero sí... La verdad es que lo de sociales, sostenibles y solidarias... viene mejor explicado por el alcalde que por el concejal de Hacienda. Sí que pienso que esos presupuestos deberían centrarse en esas cuestiones, sobre todo en lo social, en lo que estoy de acuerdo. También opino que el presupuesto, el gordo del presupuesto, el acometer de nuevo la reforma de la estructura que cubre el Keiles era necesaria. También opino que, y se te notó en esa entrevista, un cierto malestar en ECO, que el antiguo equipo de gobierno no quiso seguir con la obra, que era necesaria, yo opino que era necesaria, y que ahora la tenemos que acometer y que sí, no será visible, pero que es necesaria desde luego. El resto de los presupuestos no los he leído, o sea, no tengo una opinión formada sobre ellos porque me faltan datos. Pero en principio espero aportar algo más conforme los vayas estudiando. La tertulia. Entonces, respecto al comentario que ha hecho Neko, ¿algo que decir? No, ayer remarcamos también, porque uno no puede ponerse a hacer unos presupuestos caído del cielo como un paracaidista. Evidentemente parte de una situación previa. Y estos presupuestos vienen muy marcados por algunas cuestiones. Una fundamentalmente es que todo lo que podemos dedicar a inversión es en una obra que por responsabilidad hay que acometerla, porque pende de un hilo un aval del contratista para la ejecución de la misma. Esto ya fue advertido por los servicios técnicos de la casa en el presupuesto anterior, pero el anterior equipo de gobierno hizo oídos sordos. Pues porque consideraron que había, seguramente que había otras prioridades, o porque no era todo lo visible que quisiéramos esa obra, ¿no? Y nosotros, por responsabilidad, pues la vamos a acometer para no entrar en riesgo de perder un aval que garantiza el pago de parte de la obra. También no había una consideración un poco preparar las elecciones municipales, quiero decir. No invierto 1 millón de euros en esta obra que ahora sería necesario y los mantengo como si redujera deuda o tuviera un superávit. Bueno, eso ya son opiniones subjetivas y yo no voy a entrar en el por qué el anterior equipo de gobierno liderado por Luis tomó esa decisión, ¿no? Pues probablemente hay quienes opinan o quienes podemos opinar, como tú has dicho. Hay quienes opinan simplemente que existían otras prioridades. La realidad es que una obra que tenía que estar ejecutada hace 3 años, el anterior equipo de gobierno no la acometió, incurriendo en el riesgo que implicaba el poder darle salida a la bala aquel. Muy bien. Bueno, pues esa es la pregunta de Juan Manuel García Albericio. Nos vamos con la de Ángel Guillén. Ángel. Bueno, yo en primer lugar, pues felicitar al ayuntamiento actual por haber podido realizar unos presupuestos que tienen muchas ganas de ser tener 3 S, sobre todo partiendo de un ayuntamiento prácticamente en quiebra, con pocas posibilidades de hacer cualquier cosa con ellos. Y es de agradecer que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en los últimos años, pues no nos van a subir los impuestos a los tubelanos por primera vez. Eso también es una cuestión de, es una cuestión pues a estar contentos, ¿no? Los tubelanos, ¿no? Y en eso. Y bueno, y pero dentro de lo que es administrar esta situación de emergencia, de escasez, de limitaciones totales de ingresos, de posibilidades de realizar inversiones, de hacer labores actuales, porque simplemente pues no hay dinero en ningún sitio, ni en nada, pues en esto, pues mi pregunta es que, pues, ¿qué es lo que habría que hacer o qué es lo que espera el alcalde? ¿O hacia dónde podríamos ir los tubelanos y los riberos en general para intentar sanear y sacar de esta situación antes de 20 o 40 años, ¿no? Como se ha dicho en esta emisora, de la situación actual? Porque si no, durante 20 o 40 años estaremos con unos presupuestos semejantes, en que lo único que hacen es intentar mantener los papeles, que no se desmorone todo, tapar los agujeros que son imprescindibles en este momento. ¿Qué declara tu pregunta, Ángel? Nico. Madre mía. Bueno, yo coincido en parte de lo que comenta Ángel, que para poder plantearnos proyectos más ambiciosos hay que cambiar parte del paradigma, ¿no? Si no, continuaremos pues manejando un poco presupuestos que responden solo a las urgencias. Y en este caso a las urgencias sociales, que en todo caso nos parecen también fundamental. Nosotros ahí nos planteamos dos o tres ámbitos. Uno, es en negociación junto con el resto de localidades de la Ribera para la demanda de inversión productiva y sostenible en nuestra comarca, en nuestro territorio. Una demanda conjunta respecto al Gobierno de Navarra. No en un tono de victimismo, sino en un tono de vender proyecto para convencer de que lo que aquí desarrollemos es desarrollar el conjunto de Navarra. Eso yo creo que lo explicamos en esta mesa en anteriores ocasiones, y yo creo que ahí tenemos un punto de reflexión también, de pasar del victimismo a ser mucho más proactivos, ¿no? En segundo lugar, hay un frente que está sin abordar, y yo creo que es una de las cosas seguramente más graves que nos hemos encontrado, y es que hay otras zonas de Navarra cuyos agentes económicos, sociales, institucionales, y ahí cito también los consorcios para el desarrollo local, desde hace tiempo vienen teniendo políticas en las que son capaces de conseguir proyectos de financiación europea para el desarrollo de su territorio. Y en este caso, si nosotros empezamos a hablar de lo que son proyectos POCTEFA, SUDOE o Interreg, pues seguramente en la Ribera no tendremos ni pajolera idea de lo que suponen. Y eso nos supone no ya solo un desequilibrio actual en diferente financiación, sino que además nos falta subirnos a ese carro y adquirir experiencia como para poder acometer proyectos. Nuestro ayuntamiento sí que ya ha intentado subirse a un tren para un proyecto que fue anunciado. Las posibilidades de acceso a esa financiación son muy limitadas, porque hay mucha concurrencia a nivel comunitario, pero sí que nos parece clave el empezar a acometer experiencias de ese tipo. Así lo hemos planteado al consorcio EDER para tratar de dinamizar su acción. Así se lo hemos planteado también al Gobierno de Navarra para decirle: miren, aquí quien estaba no se ha emprendido en ese tipo de cuestiones anteriormente, y necesitamos de su ayuda para que la Ribera empiece a tomar conciencia de que ahí sí que hay financiación, porque en Europa sí hay financiación. Otra cosa es que hay que presentar proyectos de desarrollo para poder ir a por ella. Ángel, antes de pasar al siguiente invitado. Estoy de acuerdo con Europa y financiación. Yo fui responsable del parque fluvial de Larga en Pamplona a nivel de publicidad, de imagen del mismo, en su presentación, y también participé cuando en Tudela se planteó el parque fluvial del Ebro, de la Ribera, desde Castejón hasta Cortes, en el Esuital, y que fue abandonado por nuestros queridos ayuntamientos, y principalmente por el ayuntamiento de Tudela, con toda una presentación, todo un proyecto, esas cosas, y el dinero venía de Europa. En el eso. Bueno, los dineros están claros, como dice el alcalde, que de Tudela no pueden salir, de la Ribera no pueden salir, porque no hay más. Estoy bien que no nos suban los impuestos, y que a ver de dónde los sacamos, pues tendremos que sacarlos, pues porque la Ribera es importante e imprescindible para Navarra. El siguiente invitado que se ha sumado a Objetivo La Ribera viene también desde Tudela, o sea que también paga, contribuye en sus impuestos. En otras ocasiones tenemos una blitera como Yolanda Serrano o un murchantino que es de Tudela como Chomin de Forjado Sorgués. También nos ha venido José Mari Cambla desde Marcilla. En fin, pues bueno, que La Ribera somos todos. Fernando Ferrer, bienvenido y vamos allá con esa pregunta y esa bienvenida. Muchas gracias por venir a todo. Me alegro un montón que Neco vengas a este tipo de tertulias porque la verdad se agradece muchísimo, sobre todo de primera mano, sobre todo la forma de expresaros, y yo te espero por favor que trabajes mucho para tu vera. Venga, yo partiendo de esa base me gustaría que explicaras a los oyentes qué es un impuesto indirecto, cómo vas a hacer que subas un 28% del impuesto indirecto. Me gustaría saber, con respecto a los presupuestos que has hecho sobre el programa electoral de Izquierda Unida, si reflejan el programa de Izquierda Unida estos presupuestos en algún sentido, y sobre el pacto de gobierno también lo reflejan. Tres preguntas te dejo así un poco para que no te quedes rosita, así que la gente te oiga un poco también. Vamos a volver a repetirlas, Fernando, porque me quede claro. Primero, que es un impuesto indirecto. ¿Cómo va a hacer que suba el 28% un impuesto indirecto? O el 26% del presupuesto general que ha planteado ahora de Tudela. Y luego, la segunda pregunta sobre el programa electoral de Izquierda Esquerra, si esos presupuestos reflejan su programa electoral. Yo es que me estoy tocando sobre todo el tema de que a los 6 meses haremos no sé qué, a los 5 meses, ¿sabes? Ese tipo de cosas que lleváis en el programa electoral, que me parece interesantísimas que alguien se moje en ese tipo de cosas, y me parece importante. Y luego, sobre el pacto de gobierno que tienes con el resto de grupos, pues con este caso con el PSOE y con Podemos, si reflejan de alguna manera lo pactado dentro de las líneas generales de ese documento que elaborasteis. Ahí se quedan esas tres preguntas de Fernando Ferrer, y el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, las va a responder aquí en Objetivo La Ribera. Perfectamente cuadrados los efectos. En primer lugar, respecto a los impuestos indirectos, bueno, yo creo que son dos preguntas en una. A la hora de explicar lo que es un impuesto indirecto, es un impuesto que grava una actividad concreta o una actividad concreta, ¿no? Y ahí hay diferentes impuestos y seguramente habría que entrar en detalle de dónde suben unos u otros. La subida del 28% que hay presupuestada en el presupuesto viene consecuencia de la inercia que están recibiendo los ingresos del ayuntamiento en el 2015, y viene planteado fundamentalmente por los técnicos de la casa. Esa no es una decisión política. Los políticos generalmente tomamos la decisión en cuanto al tipo que se le aplica a cada gravamen, y ahí, como comentaba Ángel, hemos decidido. Que no los impuestos, pero 1,1 sí que suben, ¿no? Pero no subiendo los impuestos, sí, no, dice, bueno, que van a recaudar más, como esto, los presupuestos son, bueno, los ingresos son ciencia ficción. Oye, no, está claro que son muy similares. Atento, que me pierdo, ¿eh? Ay, perdón. Que me pierdo. Disculpe, y señor, cierro micrófonos, ¿eh? Disculpe, señor alcalde. Por favor, a ver, que me alteras el gallinero, que es que lo alteras el gallinero y ya no nos enteramos de nada. No cierres ningún micro, que eso es lo interesante. No, pero es que si no, el oyente se pierde. Yo creo que es importante. Entonces el oyente se pierde, así que... Yo creo que es importante transmitirle a la gente con un ejemplo muy claro, lo que ha comentado Ángel y lo que planteaba Fernando, ¿no? Yo creo que es importante decirle a la gente que, por ejemplo, la contribución territorial urbana se congela respecto a los anteriores años, en donde subía un 1% cada año por encima del IPC, cosa que nosotros, esa sí es una decisión política, nosotros congelamos el tipo. Otra cosa es que los ingresos aumenten un 28, un 15, un 2, sí, sí, o lo que sea, consecuencia de que, sobre todo en los impuestos indirectos, la actividad en X cosas, por ejemplo, si hay más obras, que han entrado más licencias de obra a lo largo del último trimestre del año, pues eso lleve a una extrapolación que implique que el ICIO tiene una tendencia de crecimiento. Y eso es una propuesta que hace intervención. Pero sí que los tipos de servicios concretos y de la contribución, que yo creo que es el impuesto por excelencia dentro de un ayuntamiento, en lo que es la decisión política, se congela. Perfecto. Respecto al programa, esto como lo hemos comentado antes, de que llegarás, Fernando, un presupuesto, y me imagino que les pasará a todos los equipos de gobierno, va en la línea del programa, el primero con 4 meses, 5 meses de acción del equipo de gobierno, evidentemente no responde a todas las propuestas del programa, si no seríamos los reyes del mambo. Sí que el presupuesto recoge lo que es la tendencia marcada en el programa, ¿eh? Y además también yo creo que hay que aclarar que el programa es un programa de legislatura, no es un programa de 5 meses, con lo cual es difícil encajar todas esas propuestas. Y en último lugar, en cuanto al acuerdo de los grupos, sí que ahí has planteado una cosa muy interesante, y es que nosotros hicimos el ejercicio de marcar objetivos con determinado planning. Tenemos pendiente, a lo largo del primer trimestre del 2016, el recoger aquellas propuestas que hicimos en el acuerdo de gobierno y hacer una rueda de prensa explicando por qué hemos alcanzado algunas, por qué no hemos sido capaces de alcanzar otras y las razones, y revisar algunos de esos plazos como para exponer nuevos compromisos. Yo creo que lo que se nos puede exigir sobre todo es transparencia, dedicación y, en último caso, aciertos. Lo que no vamos a hacer nunca es adquirir compromisos y no explicar por qué no los hemos alcanzado, como suele ser una tónica habitual hasta el momento. Yo creo que ahora está cambiando la política y ese es el compromiso que sí que podemos asumir respecto a aquellas propuestas que hacíamos en el acuerdo de gobierno. Fernando Ferrer, ¿algo que decir de las respuestas de Neco Larrate? No, creo que plantea algo lógico, en el sentido de decir que el ponente relevante es trabajar porque al final los presupuestos tengan su identidad propia, y creo que Tubela tiene que tener también sus cambios en ese sentido, y me parece correcto. El equipo bien tiene que trabajar, al final la gente es consecuente, y esos 4 años, pues que puedan hacer lo que mejor puedan para poder llevar a Tudela a un mejor sitio, eso está claro. Me toca ya, ¿no? Ya hemos escuchado a Juan, ¿verdad? Bueno, la mía en Eco va sobre todo en el hecho de que me llama la atención que todos estamos preocupados por el empleo, que baja, que hay desempleo, está más una tasa de un 20, 25, 30%, y uno de los titulares es que se reducen las partidas de subvenciones en comercio, en promociones y desarrollo y en empleo. O sea, cada una en su medida. Por ejemplo, la partida de subvención en comercio de 80.000 a 30.000, o sea, 50.000 euros de menos. En promoción y desarrollo de 170.000 a 100.000. Y en empleo de 50.000 a 30.000. ya que el gasto real que publicaba Diego Crasesuán en Diario de Navarra. En fin, ¿cómo entiendo yo que a ti te preocupe el empleo y a vuestro equipo de gobierno y que tengamos esta reducción? Sí, tratamos de explicarlo porque yo creo que es bastante, bastante sencillo. La realidad de los números, de las cifras que has comentado, es que existían esas partidas. Como ya dijimos en anteriores ocasiones aquí, la media de gasto real, de gasto efectivo en esas partidas era del 20%. Es decir, de esa partida que queda muy bonita de subvenciones de 80.000 euros, resulta que el gasto efectivo hasta 15 de noviembre era de 24.000. Es decir, son partidas que en último caso no se ejecutaban en comercio. En el tema de promoción, que es para el asentamiento de la industria, una partida de 170.000 que queda fabulosa para cualquier equipo de gobierno, la realidad es que el gasto real que va a haber euro arriba, euro abajo, en este ejercicio 2015 va a ser de 50.000. Es decir, no se ejecutaba ni al 30%. Y la realidad es que la de promoción del empleo, que estaba presupuestada en 50.000, la ejecución real para este 2015 va a ser de 3.000. Es decir, ni del 10% de ejecución. Lo que nos parece más franco, más transparente y más realista es tratar de ajustar en la medida de lo posible las subvenciones a la demanda real que hay. Sí. Ajá. Que tenemos el reto de revisar esas subvenciones para que sean más atractivas para el fomento del empleo. Y lo que hemos hecho ha sido remangarnos, y de esos importes económicos en esas partidas lo que hemos hecho ha sido proponer actividades concretas y cuestiones concretas o proyectos concretos para tratar de dinamizar. Y pongo un ejemplo muy fácil. A todos se nos llena la boca hablando del mercado del mercado de abastos. Y sin embargo, cualquiera que se pase por allí y le tenga un poco de aprecio al mercado, bueno, pues sale... Saldrá corriendo. No, corriendo no, pero un poco de presi. Nosotros lo que hemos planteado, por ejemplo, es una inversión de 35.000 euros en la adecuación, la promoción y el lavado de cara del mercado, porque nos parece un polo de atracción para el turismo importante. Por ejemplo, en el tema de industria, nos parece que desde un ayuntamiento es difícil fomentar que venga una gran empresa por una pequeña línea de subvenciones uh-huh. existente. Nos parece que ahí el reto está en trabajar en lo que decíamos antes, de gestión, de venta de la ciudad en otros sitios. Y preferiblemente a tener una línea de subvenciones que no se gasta, como era la de 170.000, que no se gastan ni 50.000 euros, hemos preferido, por ejemplo, dedicar una partida a realizar un proyecto de puesta en valor del polígono municipal para buscar financiación europea en líneas que ya hay de financiación para adecuación de antiguos polígonos en donde ha quedado deslocalizadas multinacionales. Pongo el ejemplo de la Sanyo porque es el más visual, y adecuar esos polígonos a la realidad de hoy. No va a llegar aquí una nueva Sanyo, pero seguramente sí podemos adecuar ese polígono sectorizándolo y poniéndolo en valor con nuevas infraestructuras y nuevas nuevos recursos para ponerlo en valor, porque hoy en día llegan y dicen, ¿puedo visitar las naves de la Sanyo? Y ya he ido con dos empresas, y cuando llegan allí pues lo que tienen que ver pues es una escena bastante dantesca. Con lo cual hemos preferido invertir en gasto real para la promoción del empleo y no dejar subvenciones que quedan muy bonitas sobre el papel, pero que la realidad es que no se ejecutaban hasta la fecha. Eneko Larrarte nos está acompañando en esta tertulia de Objetivo La Ribera, y como saben, pues hablamos también de La Ribera, de cómo mejorar, de cómo hacer posible, de qué cosas nos unen, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta última ronda de preguntas vamos a irnos hacia ese sector. Así que Juan Manuel García Albericio, Ángel Guillén, vamos a centrarnos un poco. Sí, ya en hemos hablado de la administración de la miseria, y ahora vamos a hablar de futuro, vamos a intentar hablar de despertar ilusión, de que no sea todo, que no sea solamente no me acuerdo el concepto que has empleado antes, pero vamos a ver si encontramos una idea que nos saque del pozo que no es en el eso. Vamos a ver, y por lo tanto, pues tenemos que volver a lo que se hablaba antes de las elecciones famosas municipales y de las elecciones autonómicas, que todavía estamos en periodo electoral, aunque ya se sabe, ¿no? Se aprobó el plan estratégico de Tubela, tiene un plan de ejecución anual que tiene que ser aprobado. Nuestro señor alcalde se ha reunido con nuestra presidenta del gobierno, se ha reunido con bastante gente, pero desde aquella época no se ha vuelto a oír hablar absolutamente nada de ella, ni qué pasos de ese plan estratégico, de esos puntos que se iban a decidir, de ponerlos en marcha en periodos anuales, con un sistema de verificación, con todas esas cuestiones. Dentro de poco hay una reunión, en el ayuntamiento convoca una reunión para volver a hablar de esos temas a nivel más local, porque el proyecto, el alcalde de Tubela además es el presidente del consorcio EDER, que es uno de los principales instrumentos que no han servido en nada en los últimos 20 años, porque no interesó que sirvieran, pero ahora tenemos un nuevo presidente que ya ha hecho referencia a ello, de ese consorcio, y que intenta dinamizarlo. Pero el tema, que aparte de puertos secos, de pelotazos de TAP y pelotazos de Canales de Navarra, no se habla de mucho en concreto, no se habla de nada más en concreto. Y entonces, pues bueno, esto es lo que, además, hablar de esto, intentar ponerle además fechas, dineros, concreciones, que no sean esos 5 millones de euros que se habló para el gobierno de Navarra por la capitalidad de Tudela. 5 miserables millones de euros. Vamos, es que es absurdo y ridículo. En el ESO, para el 20% de la población de Navarra, 5 millones de euros. Entonces, en el el Pamplona Arena vale en el ESO. Entonces, en concreto, no se habla de eso. Bueno, pues creo interesante retomar todo ese proyecto. El consorcio EDER además tenía un plan estratégico a desarrollar para el conjunto de la Ribera, que se quedó paralizado y se ha quedado en unos que no se sabe en muchos casos qué es lo que se está haciendo con él, si se va a salir o no, porque llevan ya un año con ese asunto. Bueno, estas son las cosas para mí que, después de administrar las miserias que tenemos, nos pueden dar un poco de ilusión y de esperanza a nivel de futuro y de tener un liderazgo importante que aglutine no solamente a los ciudadanos, sino a todos los riberos para ir hacia adelante, ir hacia donde tengamos que estar y reclamar lo que el peso que tiene la Ribera en el conjunto de Navarra. Y a ese nivel, nuestro alcalde. A ver lo que nos después de escuchar tu reflexión, Ángel, muchas gracias. Eneko. Como decía Ángel, yo creo que las anteriores elecciones, si una cosa tuvieron buena, es que existía un marco, y yo creo que ahí hay que agradecer a Manolo Campillo, que fue el más insistente y al final el equipo de gobierno aceptó a tener un marco participado por la ciudadanía, que era el plan estratégico de ciudad, ¿no? Uh-huh. el PEC, el famoso PEC. ¿En qué ha quedado eso? Bueno, eso en lo que ha quedado es que dentro del equipo de gobierno lo que hemos hecho ha sido incorporar nuestros programas electorales, que en parte bebían de aquel documento participado por la sociedad tudelana, junto con dinámicas propias de la administración para el desarrollo de un plan, lo que se denominaba plan de acción municipal, que para que la gente lo entienda es un plan de legislatura, es decir, que vamos a hacer los próximos 4 años, con un ejercicio de concreción de aquellas medidas generales. La voluntad del equipo de gobierno es presentarlo, y para ello un paso previo es las reuniones, las mesas de trabajo participativas que va a haber en las próximas semanas, presentarlo a lo largo del primer trimestre del 2016, un poco como proyecto de legislatura, y de ahí colgarían después ya los diferentes presupuestos. Eso por un lado en cuanto a la concreción de aquellos planes. En segundo lugar, yo he tenido reuniones con la vicepresidenta del gobierno en varias ocasiones, con la presidenta del gobierno en varias ocasiones, con los vicepresidentes, tanto con Manu Ayerdi en el ámbito económico como con el de derechos sociales, con el profesor Laparra y con todos y cada uno de los consejeros y consejeras del gobierno de Navarra, y en todos los casos lo que he presentado encima de la mesa es el plan estratégico de ciudad. Y ahí me voy a centrar en el diálogo con el vicepresidente y con la presidenta. Hemos marcado o hemos compartido en primer lugar un diagnóstico, es decir, hay un desequilibrio territorial. Yo creo que es importante que eso sea compartido y eso ha sido puesto de manifiesto por parte del gobierno foral y en continuas ocasiones por parte del Ayuntamiento de Tudela, en donde además solemos citar a otras zonas. Yo creo que también ahí la solidaridad es importante y la Sacana, por ejemplo, también está en una situación crítica. ¿Y el Baztán? Sí, y el Baztán probablemente también. En cuanto a cifras de desempleo, no son comparables. Pasando del diagnóstico a posibles vectores de desarrollo, ahí hemos tratado de centrar y de seducir al gobierno de Navarra para que dentro de sus proyectos de legislatura incorporen las siguientes cuestiones. Pensamos que en el sector agroalimentario es imprescindible el aporte en conocimiento por parte del gobierno de Navarra, y nosotros hemos dejado encima de la mesa la necesidad de que desde la Universidad Pública de Navarra el ámbito de todo lo relacionado con lo agroalimentario, agrónomos y ingenieros técnicos agrícolas, tenga que tener una presencia aquí, in situ, en la Ribera, para poder abordar proyectos de investigación aplicada junto con el sector. En el sector de las energías renovables creemos que es posible hacer una repotenciación del parque eólico, que empieza a ser rentable sin las primas. Esperemos que cambie también la legislación de este país, que va a la contra de lo que plantea Europa. Y ahí pensamos que contamos con las mejores condiciones ambientales y con conocimiento como para que ese sector de desarrollo sea y sea en la Ribera, y además pueda favorecer la ubicación de nuevas empresas, porque la generación de energía para autoconsumo, y estamos convencidos de que la regulación va a cambiar, pueda beneficiar en algo que es un factor limitante para las empresas en su competitividad, como es el consumo de energía. También hemos planteado al gobierno de Navarra la importancia, y coinciden, y ahí para eso también salió encima de la mesa en la reunión con el presidente de Aragón, la importancia del lugar estratégico de la Ribera en cuanto al ámbito de la logística, que es otro valor añadido que le podemos ofertar a las empresas que quieran instalarse frente a otros lugares. Para eso es imprescindible que nos dejemos de debates, como decía Ángel, de trenes de alta velocidad que aportan una ventaja de 10 minutos a quien viaja de Pamplona a Madrid respecto a lo que hoy hay, y nos centremos en las necesidades reales. Y las necesidades reales son, llamémosle como queramos, un ancho de vía europeo para tránsito de mercancías que permita la salida con carácter competitivo de nuestras mercancías de aquí al conjunto de Europa, y que por tanto ubicaría a Tudela como núcleo de conexión entre el eje mediterráneo y el Cantábrico y salida hacia Europa. Eso nos parece fundamental. Pamplona no está en el eje Cantábrico-Mediterráneo, la Ribera sí. Eso nos parece fundamental, y termino con dos cuestiones. También transmitimos una reflexión. España es, no sé si el sexto o el séptimo lugar o el país en el mundo en cuanto al sector de la automoción. Si no, está entre los 10 primeros. Segundo de Europa. Sí. Segundo de Europa. Dentro del mundo me parece que estamos entre los 10 primeros. En ese sentido, nos parece que si nosotros nos vamos a la SEAT de Martorell, tiene industria auxiliar a la SEAT de Martorell a una distancia en cuanto a tiempo mayor de la que tiene Tudela y La Ribera respecto a Volkswagen. Y nosotros ahí le hemos pedido encarecidamente al gobierno que en la medida en que se desarrolle el sector auxiliar de automoción, eso sea una pieza clave para el desarrollo y la reducción de la brecha territorial. Y termino, ya por beber un poco de agua aunque sea, el sector del turismo. El gobierno de Navarra está desarrollando el plan estratégico de turismo y ahí necesitamos ubicar a La Ribera con sus propiedades ambientales, miro a Bardenas y miro al Ebro, con las culturales y sobre todo con las gastronómicas, ubicarla en un primer orden de prioridad dentro de la política del gobierno de Navarra. Fernando Ferrer, preguntas objetivo La Ribera. Bueno, a mí me gustaría que lo comentara ahora mismo el alcalde, que me parece muy interesante además tener claro esos 5 o 6 objetivos claros que tiene. Me parece importante si también he hablado con ellos de los presupuestos generales de Navarra y si va reflejado en algún tipo de partida, ese tipo de cosas. A mí también me parece muy interesante el tema de Assange. Yo creo que está para ahora mismo y que hace un esfuerzo para que esas naves al final vuelvan a rendir empleo, por lo menos para que puedan convertirse en algo, en lo que sea, en viveros, en alguna manera de que esas naves están paradas y deberíamos, pues, por lo menos dentro de factura, que reconozco que hay que lavarle la cara, reconozco que hay que limpiarlas, reconozco que hay que generarle, a mejor modernizarlas para poder utilizarlas, pues a mejor, pues claro, hay que invertir en ellas, eso como todo. Al final el tiempo pasa para todo y también para infraestructuras. Pero bueno, en cuanto a lo que has hablado con el tema tanto de con la presidenta, con la vicepresidenta, con el vicepresidente, me gustaría también que contaras un poco si habéis hablado de lo que son presupuestos, de lo que son intervenir datos en partidas concretas, que puedas decir, oye, pues mira, en consorcio de EDER podemos trabajar sobre este tema con el gobierno de Navarra, en AER sobre este tema con el gobierno de Navarra y como ayuntamiento, pues también lo mismo. Con Interreg tengo que comentarte que sí que es cierto que el ayuntamiento de Tudela sí que tuvo Interreg. Sí que ha hecho algún proyecto de Interreg. Eso digo porque son datos que conozcas, por lo menos. Sí, la apertura de bodegas en Domingos junto con otras localidades en el 2007. No, también de Fundación de Delo tienes proyectos de Interreg hecho con ellos, de verdad. Sí, pero de Fundación de Delo de financiación para promoción para de cursos. Para hacer un montón de cosas, pero son de Interreg. Sí, sí. Digo, para que, como datos, sin más. Bien apuntado. La pregunta, por lo tanto, sobre los presupuestos, si va a haber esa partida en ECO, responde... Nosotros, respecto a los presupuestos del Gobierno de Navarra, hemos puesto encima de la mesa, claro, primero una reflexión previa, porque lo hemos vivido también en equipo de gobierno. Es decir, quien piense que en 3 meses se cambia una dinámica de 20 años o es un poco iluso o es malintencionado. No iba por ti, Fernando. Entonces, en ese sentido, yo desde el mayor de los realismos sí que me he planteado que el 2016 para el Gobierno de Navarra, para sacar adelante unos presupuestos que ya llevaban prorrogados 3 años, si no recuerdo mal, iba a ser complicado acometer nuevos proyectos, más si cabe con la situación heredada de cuestiones como peajes en la sombra y demás de grandes infraestructuras que planteó el anterior gobierno foral. Sí que nosotros hemos ido a algunas cuestiones pequeñas, pero que suman. En primer lugar, hemos conseguido que haya 1.020.000 más en la partida de financiación de Montepíos. Esto es un poco engorroso, pero se ha aumentado el 15% para localidades como Tudela, Tafalla y Pamplona, que tenían dificultades. De ahí va a haber un incremento en nuestro presupuesto. En segundo lugar, en una negociación hemos planteado una enmienda a los presupuestos que ya está firme y la tienen todos los grupos encima de la mesa, o espero que se haya transmitido a todos los grupos, de 42.000 euros para que en el último trimestre del 2016, por tanto curso 2016-2017, en el Conservatorio de Música Fernando Remacha, la financiación sea asumida 100% por Gobierno de Navarra. Uh-huh. Esperamos que al menos se den pasos adelante en ese sentido. No sabemos si va a ser capaz el Gobierno de encajar esa cifra, pero encima de la mesa está una enmienda concreta con esa cuestión. Y otra cuestión, yo creo que muy concreta, ha sido que nada más llegar, a nosotros nos plantearon los técnicos que desde el 2014 Gobierno de Navarra, motu propio, dejó de responder a un convenio por el cual financiaban 65.000 euros de personal de deportes. En ningún momento el ayuntamiento hizo ningún tipo de gestión, o por lo menos que lo supiésemos los demás, y nosotros hicimos 2. Entramos en contacto con el director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, con Rubén Goñi, y le avisamos de que nosotros íbamos a interponer una demanda por ese importe porque el Gobierno de Navarra no estaba cumpliendo con un convenio. Rubén Goñi aceptó el que lo hiciésemos, agradeció que se lo informásemos, y hoy ya tenemos confirmada la devolución de los 65.000 euros que Íñigo Agui en su día decidió que no pagaba el Ayuntamiento de Tudela, y tenemos confirmada también el pago próximo de otros 65.000 para el 2015. ¿Y con el tema del hospital? Perdóname, Nico. ¿Has comentado algo con la presidenta o el vicepresidente? No, con el tema del hospital tuve una reunión con el director del área de salud del hospital, con Benigno, y tuve una reunión con el director de Osasunbide, con el gerente de Osasunbide, el señor Moracho, y tuve una reunión con el consejero de Sanidad, el señor Domínguez. Ahí sí que les planteamos un tema solo por decencia, que era que el gobierno de Navarra asumiese el pago íntegro del autobús de la vida, porque ahora, para vergüenza de todos, se paga desde la mancomunidad de residuos de la Ribera. O sea, es el colmo de los colmos. Y ahí yo creo que el importe está consignado en los presupuestos generales del gobierno de Navarra, y ahí eso era simplemente un tema simbólico, pero sí que planteamos otra serie de necesidades en infraestructuras, más que en infraestructuras, en dotación. En dotación. Y ahí les planteamos también cuestiones, porque queda muy bien abrir plantas y todo ese tipo de cosas, y abrir nuevos quirófanos y demás. Ahí también, por ejemplo, les planteamos una necesidad en personal. El hospital está necesitado para que los quirófanos tengan una puesta en marcha real, y en ningún momento se planteó por parte del anterior gobierno de Navarra, están necesitados de anestesistas. Hoy en día el cuello de botella del hospital para la puesta en marcha de quirófanos y reducir la lista de esperas de operaciones está en anestesistas, y así lo hemos transmitido. Lo cierto es que en el volumen que supone el presupuesto del gobierno de Navarra es difícil desenmarañar todo eso. Conforme vayan pasando las fechas y empiece el debate presupuestario, supongo que será más fácil. Que baje un duro para la Ribera es muy difícil, sí. El presupuesto del gobierno de Navarra es complicadísimo. Bueno. Sí, que baje. Que lleguen los dineros de Caparroso para abajo. Eso es la hostia, macho. ¿Ibas a decir algo, Juan? Sí, la verdad es que la impresión que me quedo es que la herencia recibida, que ha sido dura. Ha sido muy dura. ¿El saqueo, dices? No, la herencia recibida, digamos. No, si tuvieran que hablar de saqueo, tendrían que hablar los responsables que ven las cuentas y que ven dónde están, y en su momento, si lo considerarán, poner las demandas pertinentes, pero no hay demandas. Pero sí que ha habido una desidia estos últimos 4 años. Sí que opino que, como opino incluso con este gobierno que hay en la actualidad, el cuatripartito, que ha pasado muy poco tiempo y que necesitará mucho más tiempo para llevar a cabo ciertas políticas, algunas necesarias para la Ribera incluso. Llegamos a las 2 de la tarde, tenemos un minuto y lo único que podemos hacer es decir gracias a los tres tertulianos, como siempre. Juan Manuel García Albericio, es un placer compartir micrófono contigo. Venga, oyes. Fernando Ferrer, lo mismo. Has gracias. Enriquecido muchísimo la tertulia, que lo sepas. Bueno. Y lo mismo para Ángel Guillén. Sí, que es una sola cosita. Cuando se reúna con alguien, que haga una rueda de prensa. Es una recomendación, que haya feedback, que haya comunicación, que haya transparencia. Que haya una rueda de prensa con los medios y que los medios pregunten. Más que nada es porque así el resto de riberos podremos apoyar, o si hay algún político de la Ribera, porque si no todo se queda entre políticos, no tiene mucha fama. O 20 cuando quieras. Pues para eso. Para que hagáis una rueda de prensa. Eneko Larrarte, alcalde de Ribera. Nos enteremos de lo que habláis. Yo, Paul, para despedir, simplemente porque es un tema que no se ha tocado, pero porque nos hemos centrado en lo económico, sí que ahí hemos empezado y vamos a seguir. Yo voy a empezar a establecer mi objetivo particular de la Ribera, y empezaremos a tener reuniones con todos los alcaldes y alcaldesas de la Ribera para consensuar objetivos comunes. Uh-huh. Encantados de seguir ahí. Vamos a estar comunicando esta información a Objetivo La Ribera los miércoles. Señoras, señores, un verdadero placer haber estado aquí. RadioTudela.com, nos han escuchado 96.0. Les dejamos con la mejor programación, Radio Tudela, asociada con Es Radio. Federico Jiménez Los Santos, Dieter Brandao, Luis Herrero, Juanma Rodríguez, Luis del Pino, la emisora de Libertad Digital. Nosotros nos despedimos hasta mañana, Día de Navarra. Que pasen un estupendo día y volveremos el viernes 4.